Y se viene la segunda edición de los cursos de formación para nuevos comunicadores que desarrolla el Foro Argentino de Radios Comunitarias en todo el país. Y para hablar sobre este tema, estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Diego Jaimes, integrante de la FM La Posta de Moreno, integrante también de la Mesa Nacional de Farco y responsable de estos cursos a nivel nacional. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, buen día Pepe, ¿cómo andamos? Muy bien, bueno Diego, ¿cómo se vienen estos cursos que ya están por arrancar y que van a durar todo lo que resta del año? Bueno, vienen muy bien, la verdad que estamos muy contentos porque vamos a estar iniciando los cursos de formación en radio en 8 provincias. Son en este año 12 las emisoras de Farco que van a estar ofreciendo cursos de capacitación en 3 temáticas. Una de las temáticas es nuevas tecnologías en radio, que abarca operación técnica y edición digital de sonido. La segunda temática de los talleres tiene que ver con producción informativa. Y la tercera temática de los talleres tiene que ver con artística y creatividad en radio. Así que ya la semana que viene, fin de agosto y comienzo de septiembre, vamos a estar iniciando con las primeras sedes de formación. Así que muy contentos. Diego, y algo muy importante es que estas instancias de formación y de capacitación para los futuros, los nuevos comunicadores, las están brindando nada menos que comunicadores que provienen de las radios comunitarias de Farco. Claro, exactamente. Un poco la idea tenía que ver con fortalecer a estos nuevos actores de la comunicación, que son personas que vienen en muchos casos ya haciendo algunas tareas en programas o tareas de operación, pero quizás con menos formación técnica y menos formación en algunas cuestiones que nos interesa trabajar desde cómo vemos nosotros de las radios comunitarias este nuevo escenario de la comunicación que nos invita a partir de la nueva ley a ser protagonistas en este 33% que tenemos destinado al sector sin fines de lucro, y pensamos que la capacitación está bueno que la hagan los mismos compañeros que ya vienen trabajando en nuestras radios hace mucho tiempo, y la verdad que tienen mucho para dar, así que en ese lugar también es importante que los pongamos. Bueno, Diego, y para la gente que escucha en todo el país esta entrevista, ¿dónde se pueden contactar para recibir información sobre los lugares donde se van a dictar estos cursos, cómo inscribirse? Bueno, sí, en primer lugar estaría bueno enmarcar que estos cursos los hacemos en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que desde un área que trabaja con industrias culturales les interesa aportar en la formación y en fortalecimiento de saberes y capacidades en el tema de las radios comunitarias, ¿no? En principio, la idea es que se contacten a través de la página de Farco, www.farco.org.ar, o al correo cursosfarco@gmail.com, y desde allí nos vamos a ir derivando a las propias sedes donde se están dando los cursos de formación, que bueno, como son tantas y en tantos lugares, está bueno que en primer lugar se dirijan ahí a la página para que sepan específicamente en qué radios y en qué localidades los estamos ofreciendo. Igual digo, algunas de las cosas que se pueden sí decir es que los cursos, al igual que el año pasado, son gratuitos y que se entregan títulos oficiales, certificados, sí, oficiales. Totalmente, son totalmente gratuitos, abiertos al público en general, entregamos certificados y sobre todo están dirigidos a personas que tengan problemas de empleo, desocupados o que estén buscando insertarse en algún espacio laboral relacionado con la radio. Entonces también es importante que se acerquen personas que estén en estas condiciones, ¿no? Pero son totalmente abiertos y gratuitos. Diego Jaime, compañero de FM La Posta, de la Mesa Nacional de Farco y responsable de los cursos, esta edición 2012 de los cursos de formación de Farco. Te agradecemos el contacto y vamos a seguir dándole difusión a esto, a ver cómo se va desarrollando en los 4 meses que se vienen. Bueno, un gran abrazo a todos y los esperamos ahí en los distintos cursos de formación. Un abrazo.